Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 14ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Arrancamos este programa número 17 de la 14ª temporada y arrancamos, pues hoy, lo comentábamos antes fuera de micros, con la vieja guardia. Hemos estado aquí, bueno, lamentablemente, pues tanto Juno como Crono86 no pueden estar hoy con nosotros, pero sí que está tanto Rodichi como Rikis. Y estamos, eso, lo hablamos, la vieja guardia, 14 años, 14 añazos juntos, y aún no nos hemos cansado, de momento. Así que, bueno, antes de daros la bienvenida a este programa de hoy, vamos a con la noticia mamporrera que nos la trae el señor Rodichi, que la verdad es que es curiosa y está bastante, bastante bien. Y es que la Epic Games Store quería ser rentable, quería recortar un recorte menor al 30% de Steam, quería ser ya empezar a lo que sería significativa, ser positiva, lo que es exacto, en rentabilidad, y después de 5 años no lo ha conseguido. Nos lo comenta Chataka, y por lo visto, bueno, después de 5 años han empezado a salir, pues eso, cifras, datos, números. Tim Sweeney, que es el CEO de Epic Games, ha comentado un poquito el tema y, bueno, ha dicho que lamentablemente pues aún no pueden hablar de una rentabilidad. Han tirado ciertas pullitas a Valve y a plataforma de Steam diciendo que su política es un poquito, o su reparto de ingresos es un poquito injusto, porque la plataforma de el Tito Gabe da un 70% de los ingresos que genera a los desarrolladores, y en cambio la plataforma de Sweeney Fortnite, de los creadores del Fortnite, evidentemente de Epic Games, da un 88% de los ingresos. Así que, bueno, hay aquí un poquito de rifirrafe, pero bueno, la idea era que querían, pues eso, empezar ya a tener un poquito más de tener un balance financiero positivo o mejor que el que tenían. No es así. Así que nada, vosotros me diréis que si veis que es algo normal, que poquito a poco aún tiene que crecer, pero sí que es verdad que Epic como que ha lanzado toda la carne al asador con las ofertas, los juegos gratis que da. Parece ser que es muy bonita cara al público, pero quizá no lo puede ser tanto de puertas para adentro. No sé lo que opinarán nuestros colaboradores de esta noche, empezando por el señor Rodichi. ¿Qué tal, Rodichi? Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues muy bien, pese a veros el careto durante 14 años, como decías, encantado, al contrario, de veros el careto, de verte a ti con esa bata de actor porno, a Ricky concentrado en medio de una partida, lo normal cuando hacemos grabaciones, yo encantado. Nada, enviarle un fuerte abrazo especialmente a Alexis, que está pasando momentos un poquito complicados. Me alegra que se te haya olvidado Sir Charles, ese desgraciado, se nos ha pasado. ¡Es verdad! ¡Ay, wow! No lleva 14, claro, no se merece, claro, que pienses en él. No, claro, hijo de puta, si es que no viene nunca, desgraciado. Pedazo de... Pobre Carlos, tío. Pobre Carlos. Se ha casado, la ha cagado. Bueno, da igual. La cuestión... Sí, no lo digas muy alto, no lo digas tú muy alto. Que te no, no lo digo muy alto, no. Bueno, pues hablando de cagarla, mira, la gente de Epic... Bueno, han intentado luchar contra Steam, lo cual es extremadamente complicado, y se ha visto que ni quemando un montón de dinero se puede. Yo realmente, cuando se veía la estrategia de Epic, decía, vale, realmente es la única estrategia que parece factible para luchar contra Steam. Ese mensaje de que es injusto porque se queda un 70%, mira, si fuera injusto no estarían ahí, ni habría crecido Steam, ni se habría puesto como se ha puesto, o sea... 70% no parece un maltrato, no es abusivo ni mucho menos, que mira lo que hace Apple y me dirá si que es abusivo y que no es abusivo, por ponerte un ejemplo. Con lo cual, simplemente es pues eso, que la posición de Steam es aplastante, y eso no es que sea preocupante por la deriva que tiene Steam ahora mismo, pero sí debería ser preocupante, de que cualquier sistema monopolístico tendría que ser preocupante. Y de momento Steam se porta bien, pero en cualquier momento podrían cambiar y no hacerlo. Entonces, preocupante, por un lado, que ni quemando ni regalando los juegos como los ha regalado Epic hayan conseguido una cuota de mercado significativa. pero bueno, también pues hay que felicitar a Steam por el buen hacer que está haciendo y esperemos que no cambie sus políticas. Esto demuestra un poquito también la fuerza que tiene Steam y que evidentemente es una plataforma que creo es la número uno para tanto triple A como en principio para juegos indie. Recordemos que hay otras plataformas, está Epic, está GOG, está Origin, por ejemplo. Sí, sí, pero Ubisoft. Por reírme, era el meme. Pero, por ejemplo, GOG me gustó porque me gusta el rollo que llevan de ir muy por el tema clásico, retro, que sacaron ese especie de emulador, no me acuerdo cómo se llamaba, para jugar a las aventuras gráficas antiguas. Por ejemplo, y sin DMR. ¿Eh? Y sin DMR. Y está bastante bien eso. O sea, enfocado, porque ya sabemos que el pastel gordo lo tiene Steam. Y Epic, pues intenta rascar un poco, pero no. Parece que no le acaba de ser del todo bien. Origin es el niño que salió tonto. Así que nada, Ricky Snyder, ¿qué opinas del tema? Un abrazo muy fuerte, por cierto. Muy buenas, yo aquí medio asfixiado, tío, pero bueno, a dar todo lo que pueda. Y hombre, yo, mi reflexión va un poco sobre los usuarios de PC. Porque si por ejemplo hablamos de un crash sobre la gente que hace videojuegos, yo creo que todos estamos en contra y demás, nos parece unas políticas abusivas, de que fuerzan a la gente a trabajar más y demás, ¿no? Hasta ahí yo creo que todo el mundo está de acuerdo con el crunch, ese famoso, el crunch. ¿Vale? Pero luego te viene una plataforma, como es en el caso este de Epic, y te dice, yo es que voy a ayudar al desarrollador, le voy a dar más dinero por cada juego que se venda aquí en mi plataforma, se va a llegar más dinero. Y sin embargo, el usuario sigue estando en Steam. Entonces, me gustaría que me explicasen cómo algo que es negativo nos volvemos enseguida en contra, decir, hostia, no puede ser, no sé qué, tal. Pero cuando una compañía ofrece algo positivo hacia el sector, somos capaces de apoyarla. Como es el caso de Epic, que si tú le compras un juego a Epic, el desarrollador te va a llevar más dinero que si lo compras en Steam. Yo creo que voy a hacer como hemos hecho siempre en Podcast y lo dice el que compra en Gamibo. ¡Zaka! No, no, a ver, yo compro la opción más barata. A mí yo no sé lo que se lleva. Pero es que los desarrolladores públicamente ya te han dicho que prefieren que piratees a que te lo compres ahí. No, no, yo no he dicho piratear, no sé, que yo estoy hablando con los usuarios de PC. No estoy hablando de Xbox, yo no sé lo que se gana. No, sí, sí, era por compañía. Era no, no, ni hecho ninguna, esa tras que voy a ver rápido. Yo no sé lo que se lleva una compañía. Si le compro un juego en la Store de Microsoft, no lo sé. No sé cuánto se lleva ni la pequeña ni la grande. O sea, no sé el porcentaje de ganancias que se lleva esa compañía. Como no es algo que se haya hecho público, o que Play, a lo mejor yo que sé, tengo la Play 5 y la Xbox. Assassin's Creed, te pongo un ejemplo, yo que sé, por cuánto uno sí que se me viene rápido la cabeza. Yo no sé cuánto se lleva Ubi si lo compro en Play digital o si lo compro en la Store de Microsoft. No lo sé. No sé el margen de beneficio que tiene, lo desconozco. Pero es que, aun haciéndolo público, que es lo que me escama a mí en el tema del PC, y con todo lo reivindicativo, que es en contra del crunch, no sé qué, tal, bla, bla, bla, entonces jaleo. Cuando una compañía hace algo más para las desarrolladoras, lo suyo sería, oye, pues yo voy a comprar aquí en Epic, porque mi dinero le va a venir más, le va a llegar más fondo a la desarrolladora que a mí me da un videojuego que yo quiero jugar, por el cual apuesto. Y cuanto más dinero tenga, más rápido recuperar la inversión, más podrá hacer sacar un DLC guapo, o dedicarse a otro proyecto, o lo que sea. No, no lo sé. Entonces por eso es una pregunta al aire, no hace falta que la conteste, sino simplemente me parece curioso que ante una respuesta, una noticia negativa nos alzamos, y ante una positiva no la apoyamos tanto como deberíamos, para que al final, digamos que esa compañía que te gusta que haga juegos, sobre todo a lo mejor las más pequeñas, le lleguen más fondos para que su inversión la recuperen antes y puedan sacar más títulos, ¿sabes? Y puedan ofrecer más videojuegos. Yo te entiendo, Rikis, y te entiendo 100% lo que dices. No pienso que esto se debe a que, bueno, evidentemente no voy a decir algo, no voy a inventar la sopa de ajo, yo creo que todos esto lo sabemos ya, pero Steam es una plataforma que lleva en auge, bueno, en funcionamiento mucho tiempo, desde que salió el Half-Life 2, de hecho salió por Half-Life 2, Y la que pues está mucha gente afincada, muchísima. Epic es más nueva. Y la gente, todos sabemos que a veces nos cuesta más. No pensamos tan profundamente lo que dices tú, hostia, de los desarrolladores, de ayudar, echar una mano, de tal. La gente suele ir a lo fácil. Y pensando siempre que no piratee, ni las claves estas de dudoso origen y tal. Pero yo creo que es eso, es que Steam lleva tanto tiempo y ha sido tan fuerte y es tan fácil jugar con ello y trabajar con ello, que creo que básicamente es ahí, que Epic tiene un problema gordo. Y no es falta de triples A o tal, es que Steam es muy fuerte, muchísimo. Oye, y la gente está muy afincada. Es comodidad también, lo que tú dices, que al final yo tengo esto, no voy a cambiar, paso... Tengo mis amigos aquí, ¿para qué voy a Steam? Claro, a Epic. Pero yo lo que yo como, o sea, yo tengo una perspectiva muy similar a Ricky. Ricky y yo somos consoleros, no jugamos en PC. Claro, para un consolero es, se te hace muy raro el pensar, la gente, el decir, hostia, qué palo, es que tengo que lanzar otro launcher. Hijo de puta, o sea, tú sabes lo que es tener que comprarte otra consola. O sea, que es abrir otro puto launcher en tu ordenador, que es la misma plataforma. Y me dicen, no, es que Epic es un desastre en comparación con Steam. A ver, que Steam estará mejor, pero dudo que sea al nivel de desastre. O sea, que el juego lo podrás arrancar y jugarlo. Y hoy en día tienes crossplay en casi todos los juegos. O sea, que no es... O sea, entonces... Yo desde luego como pecero me cuesta cuando la gente me dice, es que incluso prefiero pagar más por tenerlo en Steam que en Epic. Digo, pero si es la misma puta plataforma, lo vas a jugar en tu mismo PC. Entonces, ya, que a mí como consolero... Yo lo podría entender, me cuesta lo podría entender en juegos en single player y demás, que me da igual, que me da igual dónde jugarlo. Si lo tengo que jugar en la web del desarrollador, lo juego en la web del desarrollador. Lo único que lo entiendo es en la comunidad, o sea, en cuando vayas a jugar al multiplayer, que ahí sí que puede ser más complicado movilizar a tu grupo, a tus amigos, amigas, lo que sea. Entonces ahí sí puedo entender, pero en juego single player yo pienso igual, decir, bueno, ya he acabado de jugarlo. Pero ¿cómo sitio es más difícil movilizarlo? Si estás en un PC, entras en Discord, no, hacerte cuentas, es hacer esto, hacer lo otro. Si lo estamos diciendo, la comodidad no es comprar y punto, es moverte a otra plataforma. Que todo eso conlleva unos requisitos que mucha gente, pues si yo tengo en Steam, ¿para qué me voy a mover? Si ya me sirve esto. Porque evidentemente no va más allá, porque es normal, es lógico que no vaya más allá, ¿no? No, y toda la gente no son como nosotros que estamos tan metidos en el mundo de los videojuegos. La gente, pues a lo fácil, a lo que tiene, y vale, para adelante. Que no es una crítica, ni mucho menos, es comodidad, y lo entiendo. Pero bueno, Epic ahí, pues yo creo que más que buscar juegos de AAA, tendría que buscar esa accesibilidad de la gente. Pero bueno. Ya veremos cómo va el tema. No le va mal. Que si regalando juegos la gente no sé qué no va. Ya, eso ya. No sé, es complicado. Porque bueno, tú, gente. Solo brevemente, tú que sí. Juegas en PC, ¿qué más hace falta? ¿Qué más puede hacer Epic? O sea, le está dando a los desarrolladores más beneficio. Está regalando juegos cada mes a los usuarios y no juegos malos. No. ¿Qué más puede hacer? Es complicado. Es complicado. ¿Qué más haría falta para que tú usaras más Epic en vez de... Poner una bomba donde está Steam y ya está. Sí, exacto. Es que tiene que desaparecer Steam para que Epic pueda ganar. Es que estando Steam ahora como ahora... O crea un milagro a alguien de marketing que sea un puto genio o genia que diga, vale, pum, y da con la clave. O Steam la caga en algo bestial. Una política de estas que como querían cobrar por los mods o mierda de estas, no sé si quería cobrar este, si querías que cobrar Steam por los mods. Como yo creo que Epic está esperando que Steam haga un movimiento, un paso en falso, de estos que sean jodidos para poder, porque si no ahora mismo están muy jodidos, porque lo dices tú, regalando juegos, y ahora sí, no le come la tostada. Y teniendo como lanzador el juego ahora mismo, otra vez que vuelve a ser el más popular del mundo. El Fortnite, exacto, es que tienen Fortnite, es que estamos hablando de que tienen el videojuego, de los videojuegos más jugados del mundo, y aún así no pueden hacerle, pero porque es que Steam es un, no es un gigante, es un titán. Pero bueno, pues nada, como ya estamos, esto es como el entrenamiento, ¿no? O sea, como el partido ya estamos calentitos, hemos calentado, hemos entrenado, así que ahora va el plato fuerte. Hoy va a ser un programa sencillito, vamos a tener tres cosas solo, dos juegos y una noticia, pero va a ser, creo que va a dar bastante de sí. Vamos a tener, ni más ni menos, que Rudici nos va a traer el Jedi Survivor. Ricky Knight nos traerá el Armored Core 6. Sí, el 6, ya. Que son de los creadores de From Software, de los Dark Souls. Ahí está Miyazaki a tope. Si quieres analizar el 7 que no ha salido, no hay problema. Va, pues analizamos, también hacemos 6 y 7, venga, pim pam. Y, por cierto, si todo va bien, la semana que viene nos traerá el Robocop. Que es interesante porque es un juego que ha salido, o sea, un sleeper total, ha sido un sleeper total. Y fans, mucha gente. Bueno, de sleeper, totalmente. El juego no fue tan sleeper, porque se conocía hace tiempo, Sí, pero no ha tenido ese boom. O también es verdad que a lo mejor ha habido tantos juegos fuertes que han venido que lo han tapado bastante. El caso es que la verdad es que bastante chulo. También si puedo lo traeré. Pero bueno, este programa tendremos Zelda Survivor. Lo vuelvo a analizar si quieres. Jedi Survivor, Armored Core 6, y vamos a hablar que ya han salido los nominados a GOTY, y aquí hay telita, hay cositas que comentar y va a ser divertido. Así que nada, no me entretengo, o sea, no os entretengo más, y vamos al Consejo de Sabios. Redici, venga va, cuéntanos, ¿qué tal Jedi Survivor? Yo me pasé el 1 hace poco, me gustó mucho ese toque Souls también, ese toque diverticidillo y guay. Nos tenemos en la piel de... me viene Kyle Katarn, que es el del Jedi Knight. Hostia, Cal este Kestis. Era, no me lo digas. Ah, Cal Kestis, exacto, Cal Kestis. Cal Kestis, que sigue con su aventura. El primero nos gustó muchísimo, y este creo que ha ido por la... creo, que ha ido por los mismos derroteros, confírmanoslo. De la gente de Respawn, si mal no recuerdo. Sí. Y sí que fue famoso este porque salió al menos roto en PC, que iba con unos bugs de la hostia. Y en consola. También, y en consola también. Pues bueno, cuéntanos un poquito y cómo está ahora en comparación a su lanzamiento. Bueno, no lo sé en su lanzamiento, ya de entrada, yo me lo pillé en septiembre, octubre. Me lo pillé ahí, ¿por qué? Porque fue cuando por fin se lanzó el parche que le metía 60 FPS constantes en consola. Un parche muy tocho que arreglaba muchas más cosas. Y pese a ello, tiene algunas cosillas. Nada dramático, pero el juego aún no... Pulido, no está. Así que sí, fue uno de esos muchos juegos este año que de lanzamiento era técnicamente un desastre. Pero bueno, vamos por partes. Primero, ¿qué tipo de juego es? Para quien no nos esté siguiendo, el juego no va a hacer un cambio radical respecto a la primera entrega. Tenemos un juego de... es que es literalmente lo que se puede definir como acción-aventura, porque es una aventura en la cual pues tenemos una combinación de muchas cosas. Tenemos puzzles, tenemos plataformas y sobre todo tenemos combate. Tenemos también exploración en un sistema estilo Metroidvania barra Souls, porque son escenarios muy intrincados, con backtracking para cuando tú desbloqueas cierta habilidad puedes volver, y hay mucha investigación que por desgracia no incentiva demasiado a buscar, porque el 80% de lo que encuentras son cosas puramente estéticas que no te motivan. Sí que de tanto en tanto encuentras cosas importantes que te van a mejorar tus habilidades, pero cuando el 80% es estético, para mí es el gran problema. Sí que vas encontrando cositas todo el rato, pero a mí cosas estéticas pues no me motivan, no mucho. Pero bueno, quitando de lado eso, el diseño de los mapas es muy bueno. Con más verticalidad que en el primer juego, son incluso un poquito más intrincados. No es que el diseño mapa cambie espectacularmente respecto a lo que se veía en los primeros, porque ya eran muy buenos, con esos atajos continuos que puedes desbloquear una vez has hecho ciertas cosas que te facilitan mucho la vida, con muchos secretos, y pues eso, dependiendo mucho de las habilidades que consigues. En ese lado, el juego funciona muy bien. Tiene partes más lineales, tiene partes donde te dejan libre para explorar. No hay tantos, hay 4 o 5 planetas, unos muy grandes, algunos son más pequeñitos, pero todos con sus sistemas. Al final el tipo de mapa sí que se parece mucho en cualquier planeta en el que estés, no es que cambie especialmente, excepto en uno en concreto, que sí que tienes cosas más explanadas, más grandes, pero ese diseño intrincado así laberíntico con atajos se mantiene bastante por todos los escenarios. Funciona bien, tampoco es nada súper revolucionario, pero está bien hecho y bien diseñado. E incentiva a investigar y a buscar cosas porque recompensas hay. Luego en este juego lo que tenemos es a nivel de historia, pues continuamos, estamos en el universo de Star Wars, un universo importante, son juegos cánones, y continúa pues lo que se había, donde nos habíamos quedado en el primer juego. Que bueno, no voy a explicarlo porque tampoco es que sea tan viejo y es canon. Simplemente en este juego la aventura va a girar en torno a intentar llegar a un planeta que está bastante oculto. Está detrás de una nebulosa especial y no se puede acceder fácilmente. Un planeta que podría ser pues como un hogar para la gente que intenta evitar el imperio, porque realmente es muy difícil llegar. Y pues antiguas estructuras Jedi habían encontrado la forma de llegar para allá. Y bueno, pues el objetivo es intentar llegar para allá, y por en medio pues la cosa se va a torcer, va a tener bastantes giros argumentales. De hecho, el final me gustó bastante como lo fueron hilando con giros, alargándolo, no artificialmente, pero alargándolo para la trama. La trama me ha parecido realmente bastante más interesante que en el primer juego. Y al final realmente te tenía pues en vilo de saber qué iba a pasar. Nada súper revolucionario, pero sí por algunos detallitos que te ponen en como un poco de conflicto interno, ¿no? De cuando llegues a la situación, qué vas a hacer. Y en este juego pues también podemos contar con algunos momentos apoyo de compañeros, pero bueno, ahora entraré más en la jugabilidad. Simplemente a nivel de historia me ha gustado, me ha parecido más interesante que en la primera. Sin embargo, dentro de lo que es el universo de Star Wars es bastante, yo creo que irrelevante, por desgracia. Igual que pasa con el primer juego, que dices, esto dentro del universo de Star Wars va a tener mucho impacto porque es canon. No sé si en el futuro lo hilarán de alguna manera, meterán a Cal Kestis pues en lo que es Star Wars a nivel global, pero no es que sea nada muy relevante para lo que es el universo de Star Wars, a priori, por lo que se ve. Y dicho esto, pasamos al combate, que realmente es el punto fuerte del juego, del primer juego también, y es un ejemplo de más y mejor, sobre todo. El combate en este juego es un combate, digamos, acercándose mucho al hack and slash, con algunos toques souls. Los parries, las esquivas son importantes, la barra de posición tuya y tanto del enemigo son importantes. Tienes una barra pues que bloqueas automáticamente los ataques y esa barra se va consumiendo. Si tú haces un parry, esa barra no se consume. Si tu barra se vacía, no vas a bloquear ataques y te van a dar pal pelo. Y esa barra pues tarda en recargarse un poco. Los enemigos tienen una barra también que cuando se la vacías completamente es cuando realmente les puedes atacar. Enemigos más poderosos, soles de la fuerza. Entonces tienes que jugar con eso. Esa barra, pues los parries son una buena forma de bajarlos. Las esquivas en el momento correcto pues te permiten contraatacar también de buena manera. No es que hayan excesivos combos, o sea, el juego se basa mucho más en esquiva, parry y hacer los golpes correctos, porque sí que puedes desbloquear golpes y cosas especiales, pero no es un juego de combos, es más de tener esos tempos, con lo cual por ese lado se acerca más a estos otros juegos que son más estratégicos. Tiene distintos niveles de dificultad y lo que me gusta de los niveles de dificultad es que lo que se varía en ellos no es solo el daño y la vida de los enemigos, sino esa ventana para hacer los parries y las esquivas. Y eso se nota mucho, y si le pones en el nivel máximo se asemeja totalmente a un Souls donde el parry tiene que ser como tiene que ser. Pregunta, el 1, a ver, era... No, yo no lo voy a poner complicado, diría que era un poco exigente. No al nivel de los Souls. ¿Cómo has visto este? Porque había oído que era más fácil incluso que el 1. El 1, ya digo, para mí la dificultad estaba entre media, a veces un poquito alta, pero no era nada de otro mundo. ¿Pero qué nivel de dificultad lo jugaste? El 1, en... Porque habían 5 niveles de dificultad. En el cuarto, en el... Era el Jedi. No, bueno, para abrir estaba Maestro Jedi y Jedi, creo que era en Jedi. ¿Puede ser? O Maestro Jedi, no cuatro, sé. Era cuatro, el... 4 de 5. 4 de 5 jugué. Yo es en el que lo jugué, este lo he vuelto a jugar en 4 de 5 y me ha parecido más o menos igual que el primero. Ya te digo que si le metes el 5 de 5, ahí sí que se te va a asemejar a una dificultad Souls, por los tiempos para los parries, para los combos, cómo te van a destrozar con golpes. O sea, aquí ya a mí me parece que es un juego exigente. No es súper difícil, pero es exigente. O sea, no te vas a pasar un combate así como tal sin practicar un poco, aprenderte un poco los patrones del enemigo, aprenderte cuándo esquivar, aprenderte cuándo hacer el parry, buscar las ventanas, porque te va a dar, porque te van a dar. Entonces, por ese lado, es un juego retante, en 4 de 5. Por debajo me da que debe ser bastante accesible y te digo, por encima es muy duro, por encima es un juego bastante duro. Pero os digo, el combate funciona en ese aspecto muy bien y mola mucho, mantiene lo que mola mucho del primero, porque la sensación de llevar un Jedi es muy buena. Al final tienes una espada láser, que es un arma interesante, pero tampoco es un arma súper potente. Los otros enemigos pues también son, puedes encontrar enemigos que sean muy habilidosos, y lo que marca la diferencia es tu capacidad de utilizar la fuerza. Y eso es lo que realmente te hace sentir como un Jedi, pero tampoco la puedes usar a lo loco. No vemos tampoco las películas, normalmente los Jedi están haciendo todo el rato usando la fuerza a lo loco porque no puedes, te agotas. Entonces tienes que tener cabeza, y si sabes usarla con cabeza, los distintos poderes que tienes y habilidades que puedes desbloquear, es cuando se siente muy satisfactorio el decir, vale, he sido inteligente aprovechando los poderes de la fuerza para sacarles el máximo rendimiento, porque también puedes malgastarla, usar la fuerza de una manera inútil para un combate y luego te quedas en pañales porque tardas en regenerarla. Con lo cual, ese aspecto táctico de cómo usar los poderes de la fuerza que tienes, además de el árbol de habilidades, que es bastante amplio para decidir tú por dónde quieres ir, qué poderes quieres mejorar, cuáles no. Quieres mejorar empujón, quieres mejorar atracción, quieres mejorar levantar a los enemigos, quieres mejorar tirarlos, quieres mejorar confundirlos. o quieres centrarte más en mejorar, digamos, el combate espada, de espada láser, que aquí es donde ha habido otro gran avance respecto al primer juego y me ha gustado muchísimo, que son las posturas de espada láser. En el primer juego teníamos dos, espada normal y espada doble, a lo Dark Mouth, que el, digamos que del mismo palo sale un, del mismo mango salen dos hojas. En este juego se han ampliado y se han metido bastantes más, han metido cuatro estilos más de... O sea, tenemos un total de seis estilos distintos de combate y todos son muy diferenciados. Y cada uno tiene su propio árbol de habilidades y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. De hecho, ahí se te indica en cuanto a fuerza de ataque, velocidad de ataque y capacidad de defensa. Entonces, tenemos nuevos, tenemos por ejemplo una espada en cada mano, tenemos una única espada pero mandoble muy pesado, como la de Kylo Ren, por ejemplo, con las espiguitas esas a los lados. Y tenemos otras que no os contaré, que ya veréis, para que alguna otra tiene un poco de sorpresita, ya veréis cómo va. Pero mola mucho, porque están muy bien diferenciadas. Rudy, una pregunta también. A mí estos cuando son segundas partes, me gusta que... Me gustó mucho, por ejemplo, en el God of War, como lo hicieron. Claro, tú empiezas, acabas el 1 con bastantes habilidades, siendo un Jedi poderoso. Aquí entiendo que empiezas desde el principio. O ya empiezas con las habilidades como acabaste en el 1, y si no, te explican de una forma coherente el por qué no las tienes. A mí este tema me toca mucho las narices que por nivel argumental hagas eso y no priorices mecánicas. Entonces, no empiezas como en el 1 si tú fuiste completista en el 1. Porque si tú, sí, en el 1 eres completista, acabas chetadísimo. Sí, sí, correcto. Entonces, yo lo tenía casi todo, me faltaba un 1, 2 y ya entonces, está. Entonces, no empiezas como si el 1 estuvieras chetadísimo, porque por ejemplo, pues el empujón y el estirón los tendrías a tope. Y no los tienes. Tienes el empujón y tienes estirón. O sea, no es como al principio que es un padawan que prácticamente no sabe hacer nada, sino que de entrada ya tienes habilidades y durante la habilidad del juego vas a aprender más y vas a reforzar las que tienes. Entonces, sí que ya de entrada, de hecho el inicio del juego es muy potente y se muestra un Cal Kestis ya un senior, ya un Jedi, con muy formado, con mucha confianza y poderoso. El inicio es espectacular del juego y te transmite eso muy bien. Pero al final lo ajusta muy bien también a lo que es un videojuego, que para que un videojuego jugablemente tenga sentido tiene una progresión jugable y un incentivo a que ganes experiencia, impliques en puntos, con lo cual se quedaría un punto medio de lo que me comentas tú. O sea, no está chetado como debería estar por cómo acabas el primer juego a los mejores jugadores, pero tampoco le han puesto a cero. Perfecto, merci. Y solamente para terminar, los combates que os decía, lo de las distintas hojas, me ha gustado también muchísimo la variedad de enemigos. Es un juego con una variedad de enemigos bestial y eso me ha encantado. Y se disfrutan, se juegan distintos, pocos juegos hay que tengan tal variedad de enemigos. Entonces yo por ahí encantado, tenemos droides, tenemos prácticamente todos los droides que te puedas imaginar de Star Wars. Tienes prácticamente todos los soldados de asalto que te puedas imaginar de Star Wars. Tienes prácticamente todos los bichos orgánicos que te puedas imaginar de Star Wars, más otras cosas. Entonces, la variedad es muy grande. Y la variedad de tipos, como son enemigos bastante diferenciados, las oleadas que te puedes encontrar o enfrentamientos, dependiendo de qué enemigos los combine con qué, se hacen bastante variados los combates. Con lo cual, por ahí muy bien. No deja de fallar, el único punto en el que falla, que es típico en todos estos juegos, es que pues, la selección de enemigos no siempre es la que te gustaría. Pero es un juego que se disfrutan los combates contra múltiples enemigos, se disfrutan los combates contra un único enemigo. Es que realmente yo lo he gozado y el combate me ha gustado muchísimo. Y bueno, aparte del combate, dime, Ricky. Preguntita, si yo no me he jugado el primero, ¿qué me recomiendas? ¿Que le dé caña al primero y luego al segundo? ¿Juego el segundo? ¿Me veo un vídeo del primero? ¿Qué recomendación harías a alguien que dice, venga, por cuál empiezo? Pues muy francamente, dependiendo de tu tiempo. Si tienes tiempo, juega los dos, porque los dos son muy buenos y el primero te va a servir un poquito de tutorial del primero, del segundo, que no le hace falta, pero como el segundo es un más y mejor, lo vas a disfrutar. Si no tienes demasiado tiempo, como todos tenemos hoy en día porque salen juegos a cholón, vete directo al 2, que mírate un vídeo de qué pasó en el primero para ver un poquito en detalle, pero el 2 te va a introducir, te lo va a explicar todo y lo vas a disfrutar perfectísimamente. Y eso es lo que le recomendaría a la gente. Entonces, ¿es mejor para ti que el primero, entonces? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mejora el primero en todos los aspectos. Y es de, y es de aplaudir y agradecer, sobre todo el combate. Entonces, simplemente para terminar a nivel jugable, tenemos la parte de ello. Tenemos exploración y tenemos puzzles también. Los puzzles están bien, te dan pues esos momentos de variedad en el juego. No son nada súper, súper complejos, pero sí das en sentarte, das en pensar. Hay distintas mecánicas para resolverlos, que además se van complejizando durante el juego, durante el avance del juego. Y son mecánicas originales. Hay un par que son bastante originales, que parten sobre la base de algunos puzzles que ya teníamos en el primer juego para recomplejizarlos. Otra vez volvemos a lo mismo, cojo la base del primer juego y le añado una capita extra que además encaja muy bien. Entonces, por ahí los puzzles también están muy bien. O sea, volvemos a tener como santuarios, como templos, y que hay que encontrarlos y resolverlos. Y está bien. O sea, también por esa parte se ha mantenido eso mismo del primero con esa capita extra y muy bien por ahí. Entonces, ya comentado esto, solo para acabar cerrarse ya el aspecto técnico, que aquí es donde empezamos pues primero con los problemas. Los problemas, pues eso, fue un juego que salió roto. Yo lo he jugado en Series X. En Series X, para empezar, tiene un problema con el Quick Resume. Porque cuando tú arrancas el juego, tarda tranquilamente 30 segundos en el juego funcionar bien. Tú lo arrancas, los primeros 5 segundos tiene tirones, y los siguientes 15-20 segundos el sonido no funciona bien. No suena, de repente suena raro, de repente no suena raro. O sea, necesita un tiempo para readaptarse. Luego, me ha pasado unas 5 o 6 veces que el juego se me ha cerrado. Se me ha cerrado cuando, siempre en el mismo momento, cuando yo le daba a reaparecer. Te matan, le das a reaparecer y se te cierra el juego. No a mitad de que estás haciendo algo, pero bueno, se me ha cerrado 6 veces. No son cosas súper graves, pero demuestra que pese a todo, el juego sigue sin estar bien pulido. Dejando de lado eso, el juego técnicamente es muy bueno. O sea, es un juego muy bueno. Tiene dos modos, un modo rendimiento 60 FPS y un modo calidad 4K 30. El modo 4K tiene incluso ray tracing. Yo me quedé con el modo 60 porque pues los combates con los parries agradece esos 60 FPS. Sí que se nota que la resolución pues debía estar en 1080 por ahí. A ver, pues tienes una tele 4K, la imagen a 1080 pues no se ve tan nítida como la de 4K, pero bueno, que se disfruta perfectamente. O sea, son dos modos diferenciados, los dos están bien. Y los dos, el de rendimiento, el de calidad lo he probado poquito, pero parecía ir bien. Entonces por ahí bien. Y bueno, os digo, técnicamente es muy bestia la iluminación que tiene, las texturas son muy buenas, las animaciones en general también son muy buenas, las expresiones faciales están muy muy bien, se nota el trabajo de los actores, ahí está muy bien, el doblaje es bueno, me ha gustado mucho, la sincronización labial sí que es lo único donde falla, si lo ves en castellano no entra fatal. Ya fallaba en el 1 también, sí. Creo. Sí, no entra nada, pero las interpretaciones son buenas, tienen muchísimo texto. Ya os digo, técnicamente el juego es muy bueno, o sea, se nota el salto generacional. O sea, es un juego de esta generación y se nota para bien. Y ya está, la duración. Yo he tardado unas 50 horas en completarlo, siendo bastante completista. O sea, por ejemplo, tengo todos los planetas, los tengo por encima del 80% de completados. Con lo cual, pues le dediqué a investigar, tampoco me he matado, o sea, le he dado vueltas, he estado buscando. Si quieres ser súper completista, pues ya te tienes que ir a 60 o 70, pero que es un juego que si vas a piñón en unas 20 horas yo creo que te lo vas a pasar. Y si te gustan los juegos de acción-aventura, es un ejemplo perfecto de ello. Es un juego variado, se centra en el combate, combates muy buenos y que te vas a estar alternando distintos tipos de cosas, la historia es interesante y volvemos a lo mismo, para mí más importante, no hay juego mejor para sentirte un Jedi, y eso ya habla muy bien del tema. Perfecto, pues muchísimas gracias Rudici por este análisis del Jedi Survivor, que pinta muy bien, la verdad es que pinta bastante bien. Y nada, Rikis, tu turno con Armored Core 6, falta Marta para que nos diga exactamente cómo se dice en inglés. Pero bueno, la nueva... Vale, le hacen un ante ruso y andaluz. Me ha pegado chiquito de la casa, pero bueno. Quería hacer de chiquito, pero bueno, porque yeah. No me ha salido, vale. Sí. Bueno, es igual. Tenemos este juego que muchos dicen es el Dark Souls de mechas. No sé si es verdad, no sé si es mentira, nos lo vas a decir. Pero sí que es verdad que es una saga que no es el número 6. Ya lleva mucho tiempo, creo que la época de PlayStation, que ya empezábamos a jugarlo algunos en PlayStation 1. Y que tiene ya sus añitos. Así que nada, dinos qué tal esta sexta parte. Bueno, este juego sí que viene del estudio de From Software y por tanto las comparativas son siempre las mismas. ¿Es un Dark Souls? Sí, no, efectivamente, todos sabemos la respuesta, que es un no. Pero bueno, vamos a aplicarlo por si alguien no se había dado cuenta todavía. Como bien comentas, Moniki es una saga muy longeva, de hecho creo que nació en PlayStation 1. Yo me acuerdo de ver títulos que salieron aquí en España del Armored Core. Luego creo que hubo una temporada en la que no salían, ¿vale? Y luego pues lo han retomado, yo creo que precisamente porque sería una saga querida por este estudio, el éxito que tienen, y dijeron pues venga, va, tirarnos a la alegría. Y en vez de compararlo con un Dark Souls, que ya sabemos que son juegos más tácticos, más técnicos, pues este es un juego, no sé si lo llaman Bullet Head o algo así, los juegos de naves en los que cual tienes que tú esquivar un montón de disparos, pues es lo más similar a la definición que podríamos encontrar con Armored Core 6. Saliéndose un poquito de esa tangente que viene siendo un juego más táctico como Dark Souls, cogiendo cositas como los parries del Sekiro, metiéndole ese combate frenético de los juegos de naves para esquivar balas y meter balas a tropel. ¿Y qué es lo que tenemos en esta coctelera? Armored Core 6, un título que a nivel jugable es una auténtica maravilla, es súper rápido, súper frenético, se controla de puta madre. Disparos a gogo por todos lados, combate cuerpo a cuerpo con tu mecha si quieres, contra otros mechas. El tema de romper las defensas, que es lo que añaden del Sekiro, que lo explico un poquito, que si tú le metes muchos golpes a un enemigo, digamos como que se queda medio atontado y las hostias que le metas después pues van a ser con mayor impacto. ¿Y eso qué hace? Que desarrolles una serie de estrategias en determinados momentos, ¿vale? Cuando tienes tú que atacar a ciertos enemigos o a ciertos enemigos más grandes. Por ejemplo, en mi caso, yo jugaba con un mecha con una espada, ¿vale? Aparte tenía mi metralleta y mis misiles en los hombros. Pues yo iba golpeando al enemigo hasta que se quedara un poco abobado. Y ahí ya salía disparada por él, le daba con la espada y el impacto de daño que le hacía era brutal. Entonces jugaba a esa manera. ¿Qué es lo que también te hace el juego? ¿Vale? Tú tienes tu estilo de juego, como era el mío, pero te voy a poner una serie de niveles en el cual tienes que configurar el mecha de diferentes maneras. Pues ya no me vale ir con un arma cuerpo a cuerpo en un momento dado, sino tengo que ir ya más con cuidado, con más disparos, más ataques a distancia, o ir directamente con un pedazo de robot de la hostia que aguante toña y revienta a todo el mundo por delante. Por lo tanto, un juego que hace que el jugador se tenga que adaptar al juego en determinados niveles. No vale con decir, esta es la mecánica, lo pillo. Vale, voy a jugar así, a lo mejor en los Dark Souls hay un par de enemigos que van en contra de tu clase o lo que sea, pero aquí directamente el juego va en contra tuyo en un nivel entero, por decirlo así, hay un par de niveles y esto, hostia, tengo que aprender a jugarlo de otra manera. Tengo que reaprender a jugar al Armored Core 6 después de 2 horas de estar jugando, 3 horas de estar jugando, 4 horas de estar jugando. Y eso es algo que le da una profundidad tremenda al título a nivel jugable y que hace que sea una puta maravilla, una puta enganchadera que te cagas, que yo me he pegado... Pero vamos, sesiones de voy a empezar a jugar 5 minutos, las misiones son súper cortas, súper frenéticas, 5, 10, 15 minutos, más de 15 minutos no te lleva ninguna misión, la has pasado, venga otra, venga otra, venga otra, y cuando te das cuenta, hostia, ya has pasado 2 horas jugando a este juego. O sea, y es de los pocos juegos que yo recuerdo de haber tenido esa sensación de decir un poco más, un poco más, un poco más, mira el reloj y dice, hostia puta, llevo ahora media jugando y no me he dado cuenta. Dale tú, Rodríguez, primero y luego yo. Vale, o sea, te obliga a reconfigurar el mecha. ¿Qué facilidades te da para reconfigurar el mecha? ¿Tienes que farmear para tener dinero para comprar piezas nuevas? La forma de configurar, porque entiendo que tiene que estar bien hecho, que es divertido estar reconfigurando, haciendo pruebas, los parámetros, porque todo eso tendrá alguna complejidad, ¿no? Entiendo, estratégica. Te lo pone fácil, es divertida esa parte también. Es entiendo. Muy fácil, Brady. Claro, que no he llegado a profundidad, simplemente me he matado al tema de jugabilidad y no te he explicado un poquito lo que viene siendo todo el resto de mecánica del juego, ¿vale? En el menú principal, antes de tú afrontar cualquier misión, tú tienes una opción para configurar tu mecha, ¿vale? Pues te dan una serie de armas para los diferentes brazos, para los hombros y para la estructura, digamos, de tu mecha, que es al final la que va a aguantar las toñas y demás, ¿vale? Entonces tú a partir de ahí pues configuras brazos, configuras piernas, configuras el tema de la cabeza, la potencia que pueden tener tus propulsores y otra serie más de añadidos que puede tener el juego, ¿vale? Entonces a partir de ahí tú vas viendo las estadísticas en las cuales se va moviendo el juego. Como todos los juegos de tipo Souls, ¿vale? Tú no puedes decir, ah, le meto lo más bestia al bicho, sino tienes que buscar un equilibrio, porque si te pasas en algunos stats, no te dejan sacar el mecha porque te ha pasado de peso, te has pasado con otra estadística más que tenía, ¿vale? Pues hay dos estadísticas que no te puedes pasar y tú lo vas configurando y viendo de forma muy visual en pantalla qué es la mejora que te da, si te soporta mucho peso, poco peso, le quitas peso al mecha, es más rápido, golpeas más con esta arma, pero tiene menos balas. O sea, es muy intuitivo configurar tu mecha. Y si a muy mala, te miras cualquier guía que yo lo tuve que hacer para configurar el mecha más tocho de la hostia para cargarme a dos enemigos finales, pues si no, no había puta manera de pasarlo. Y es súper sencillo, o sea, tú enseguida haces cuatro cambios y lo vas probando. También tienes una tutorial y un modo arena, que hay que jugarlo sí o sí, porque en ese modo arena te dan una serie de chips que te valen para una serie de mejoras que solamente las consigues ahí. Y las piezas tú las vas comprando conforme vas haciendo misiones. Pero ya te digo yo que te dan tanto dinero que es que al final lo puedes comprar absolutamente todo. O sea, no es que tengas que volver a jugar la misma misión para conseguir más dinero. Yo no repetí ninguna y prácticamente me sobró una millonada de la hostia, comprando aún así un montón de piezas. Entonces, en ese aspecto, no farmes absolutamente nada, sino ya el propio juego sabe que vas a tener que comprar piezas. Oye, no te voy a hacer jugar las misiones de atrás, no tiene sentido. Te voy a dar dinero suficiente para que... ¿Pero se pueden? Y puedes ¿Se pueden rejugar? Sí, claro, es un juego totalmente rejugable. ¿Por qué? Porque es un juego que tiene varias líneas argumentales. La primera vez que lo juegas va pasando una serie de cosas, ¿vale? Una serie de historias que todavía ni siquiera ha entrado en la historia, ¿vale? Que ya entraré un poquito más adelante. Y las misiones, pues hay algunas que son de decisiones. Oye, si vas aquí, no vas a la otra. Si vas a esta, tienes otra rama. En la parte final, pues puedes decidir un poco con quién te unes. Oye, yo estoy a favor de este, yo estoy a favor del otro. ¿Y qué es lo que tiene? Pues diferentes misiones, que son las que diversifican esa historia. Y si quieres verla toda, pues obviamente vas a tener que pasar por todas esas misiones y tomar decisiones diferentes. A pesar de que hay misiones que son genéricas, hay otras que no lo son. Y te aparecen en pantalla con el típico recuadrito este, que son como dos líneas. O sea, una línea que se divide en dos caminos. Y sabes que es una misión con una toma de decisión en ese capítulo, en esa misión en concreto, la cual te va a llevar a una rama de la historia o hacia otra. Por lo tanto, es un juego que es muy rejugable. Tiene obviamente el clásico nueva partida plus. Por lo tanto, puedes jugarlo para desentrañar toda la rama que han creado esta gente de From Software. Acerca de la historia. De la jugabilidad. Yo sé que los bosses son un tema muy importante. Yo no sé incluso más, o lo más importante del juego, porque hay las fases, digamos, son complicadas, hay muchos enemigos, o digamos que es minions de quita y pon para luego enfrentarte a lo gordo que es el boss. Mira, el juego te lo pone fácil, ¿vale? Digamos que las misiones, dependiendo de la hora que sean, ya digo que lo máximo que jugué yo, no sé si sería una de 15 minutos, y te estoy tirando en plan el pisto de la vida, ¿vale? Es un juego que está seccionado, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con eso? A que tiene puntos de control. ¿Qué implica los puntos de control? Que toda la parte de reposición de vidas que tú tienes, tu mecha, ¿vale? Tu mecha tiene una vida y tiene, vamos a decir, unos estus. Que no se llaman esto, sino se llama poción, no sé el nombre que tenía, no es poción ni nada, pero para que todo el mundo se entienda, tú das el botón, creo que era hacia abajo, en la cruceta digital, si no recuerdo mal, o hacia arriba, no me acuerdo, y te curabas. Entonces tarda un poquito en recargarse esa cura y te vuelves a curar si te hiciera falta, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué hace eso? Si tú imagínate que la sección del nivel tiene dos apartados y luego un malo final, tú te pasas a la primera sección, llegas a la segunda, te matan, lo que sea, apareces en la segunda con toda la vida. Vale, por lo tanto, te facilito también esa parte de dificultad que tenía los Souls, que era, hostia, no llego a la hoguera y demás, me han matado, tengo que ir por las armas, joder, me han vuelto a matar, he perdido todo. Este aspecto es, te voy a dar como un premio por haber llegado hasta aquí, para que no empieces el nivel, sino que continúes y sigas avanzando. El juego es como que te ayuda a avanzar en ese aspecto, es decir, oye, juega y avanza. Es más, si la configuración de tu mecha no es la adecuada o lo que sea en esa parte, puedes cambiarla desde el menú, ¿sabes? Una vez pierdes, vas al menú y lo puedes cambiar y puedes seguir desde ese punto de control para decir, oye, pues juega de otra manera, es que a lo mejor el mecha no está preparado para esta sección en concreto, modifícalo desde aquí mismo y sigue desde aquí, no te vayas otra vez al comienzo para que hagas otra vez estas secciones porque si no es un puto coñazo. Entiendo yo que el jugador se puede aburrir más. Este aspecto te lo facilita. Y el tema de los enemigos finales, sí que es verdad. Y para mi para mi gusto hay cuatro que son los complicados. Uno es el primero, porque obviamente no sabes jugar al juego. Entonces un poquito tienes que aprender esas dinámicas, decir, vale, no puedo, tengo que ir a pecho descubierto, tengo que ir cubriéndome, aprovechando los disparos que tengo y demás. Y un poco vas a ir poco a poco aprendiendo. Yo estoy seguro que es un enemigo que si yo lo juego ahora, el primero me lo como en cero coma, porque ya sé jugar al juego, ya sé lo que tengo que hacer, sé cómo tengo que atacarle, cómo no salen los misiles, aprovechar cuando le deja atontado para que se le llene la barra de... Esta de escudo y se lo rompa, que también nuestro mecha lo tiene, que nos pueden romper a nosotros nuestra defensa, ¿vale? Y ya lo sabes jugar. A mitad de partida había otro enemigo que era bastante complicado, y luego hay un punto, casi al final de la campaña y el camino que yo cogí, estos fueron los enemigos más difíciles que yo encontré, en el cual tuve que meterme con el mecha más tocho que habría, meter todas las toñas que podía y sufrir lo suyo. O sea, yo me las pasé un poquito putas para acabármelo, esos enemigos, pero sí es verdad que se puede pasar. O sea, es algo que si te pones, lo acabas sacando. No es a lo mejor un reto de Dark Souls, Bloodborne, que puede ser mucho más exigente durante mucho más tiempo. Este tiene sus 3-4 picos, para mi gusto, de dificultad tocha, pero el resto del juego es muy pasable y muy disfrutable en general para ese usuario. Esa exigencia a lo mejor... no le gusta tanto, que estén todo el rato pidiéndole una concentración al máximo porque te vas a encontrar cosas complicadas de aquí adelante, como puede ser cualquier Soul, ¿vale? En este caso no es así, hay misiones que son muy fáciles, incluso a veces te enfrentas contra dos mechas como los tuyos y te los bailas a la primera, y ahora otro que me pasó sin problemas, otro sin problemas, otro sin problemas, porque ya tienes tu mecánica y te has hecho a tu forma de jugar, y esto al final hace que la mayoría de las misiones las acabes pasando bastante fácil. Una pregunta, porque has comentado lo de hacerte el mecha más tocho, entonces entiendo que hay una configuración que es la mejor por encima de todas, o... No necesariamente, Rudy, o sea, hay una configuración que es la más tocha para acabarte con los enemigos más difíciles del juego. Entonces cuando es una especie de... no es un mecha, sino te convierte en una especie de tanque, por decirlo así, con tus patas no son patas de mecha, son como las ruedas de un tanque, por decirlo de alguna manera, vas armado con dos Gatling de la hostia, te metes un láser, que es la puta hostia para dejar al bicho medio atontado, y le metes otro láser por el otro lado de la misma categoría, entonces intentas darle con los láser para atontarlo y con las Gatling reventarlo. Vale, ese... mi pregunta era precisamente qué tanta flexibilidad te da para intentar solventar de distintas maneras, o sea, es una de esta fase, o configuras un mecha de este tipo, o no te la pasas. No necesariamente, lo que pasa es que yo fui tienes... un poco práctico. O sea, yo fui en plan de lo he intentado con mi mecha, no puedo, voy a mirar un poco a ver qué me recomiendan, y te dicen, oye, si no puedes, tírate por esta configuración. Me tiré por esa y pude cargármelo. ¿Te lo pude haber cargado con la mía? Pues a lo mejor, lo que pasa que ya me implicaba tener una perfección absoluta a la hora de esquivar los ataques de los enemigos, en los cuales a veces pues si la cámara te deja un poco vendido, dada la velocidad, porque date cuenta que los enemigos, como son mechas, pueden volar, están por encima tuyo, te dan la vuelta, no sé qué, a veces se pierde y es muy complicado a veces pues evitar ciertos ataques. Pero claro, en este caso cuando vas a melee, por decirlo de alguna manera, a reventar todo lo que tienes por delante, pues hostia tío, ahí te sale mucho más a cuenta ir a reventar al bicho rápido, porque si no te va a petar. Y con la configuración del mío, era más, me esquivo, disparo, no sé qué tal, y ya cuando te tengo a tiro, voy corriendo con un dash que tiene y te meto hostias con la espada que tenía puesta. Era mi forma de jugar, era la que más me gustaba a mí. Que a lo mejor tú la coges y, oye, pues a mí me gusta más con dos pistolas, no sé qué, y a tonto desde lejos y le disparo con la pistola. O tengo un lanzagranada y lo reviento a saco, yo qué sé. Es que tienes mil maneras de configurar tu mecha a tu gusto. Vale, comentando un poquito los gráficos antes de ir a la historia. Pues son gráficos que yo creo que están bastante bien, a 60 FPS rocoso, que se mueven de puta madre, un juego de esta característica lo exige. Y los escenarios pues son no excesivamente grandes y que cumplen bastante bien, o sea, a nivel técnico yo creo que es un juego que es notable, no sobresale, pero al final cumple con lo que tiene que ofrecer, que es sobre todo un juego frenético, que te vaya a 60 FPS, creo que también en la serie S va a 60 FPS, así que no merma el tener una consola de un poquito menor de capacidad técnica. Y el tema de la historia, pues es una historia bastante curradilla. El juego se llama Fires of Rubicon, que sería los Fuegos de Rubicon. Rubicon es el planeta en el que nos encontramos. Y digamos que hay una especie de... No me acuerdo el nombre que tenía, pero yo voy a llamar como una especie de lava rosada que todos los mercenarios, grupos de mercenarios que están ahí se quieren hacer con ella. ¿Vale? Entonces hay diferentes facciones, estás tú con un jefe que lo ves ahí que te está hablando y diciendo, uy, este tío no me está contando las cosas como son y demás, creo que me va a hacer alguna jamonada, me la va a liar. Y conforme va apareciendo la historia, vas jugando la historia, van apareciendo una serie de sucesos que van dando una serie de giros a la historia, que te van metiendo un poquito más dentro de lo que es esa lucha corporativista que hay entre estas facciones que quieren hacerse, no sé si la se llama Rubí o algo así, no me acuerdo cómo se llama, el producto que se quieren llevar, luego viene la corporación para poner un poco de orden, no sé, van pasando un montón de cosas que están muy chulos. Y te vas metiendo en la historia poco a poco, te vas metiendo en el personaje, no te terminas de fiar nunca de nadie, o al menos en mi caso era así, siguen apareciendo cositas, digo, uy, este parece que está, que dice cosas que son coherentes, pero no termino de fiar, te encuentras con otra facción que parece que te va a ayudar, y lo mismo te ayuda, pero luego se va por otros derroteros, aparecen mechas en medio de la misión que te echan mano, luego se piran, luego vuelven en otra misión y van contra ti, y piensas que son colegas, pero no. No sé, tiene un montón de giros y también todas las misiones, que son un huevo de ellas, tío, son todas diferentes. O sea, tiene una capacidad también este juego de sorprenderte de cada misión que es increíble, tío. Que como de una forma tan simple consigues darle la vuelta a cada misión para que, hostia, esto no lo he hecho. Llevo 7 horas jugando y esta misión que me plantean ahora no la había hecho antes. Y llevas 12 horas jugando y te siguen sorprendiendo con otras misiones que si tú ves que esto no me lo han planteado todavía. Y es un puto regalo, cada misión es un regalo de imaginación que han tenido la gente de From Software para después de las 16 horas que a mí me ha durado decir, joder, qué capacidad tiene esta gente a nivel de diseño de niveles con tan poco tiempo entre misiones de 5, 10, 15 minutos, seguir sorprendiéndome. Yo 30, no sé si eran las que serán 30, 30 y pico misiones y todas diferentes, tío, y eso no te lo ofrece casi ningún título a día de hoy, que enseguida empezamos a jugar y ahí después las mecánicas y suelen ser misiones repetitivas, pero en este caso es todo lo contrario, todas las misiones tienen algo diferente y hacen también eso que te piques a jugarla también, porque si tú estás, esto es algo diferente, la juego y te incita siempre a ir a otra misión más. Vaya, que la duración es la que toca. Dime. Que la duración es la que toca, o sea, que es un juego que va lo que va, que no te va a entretener innecesariamente. No te hace farmear, te dura, si te gusta y quieres rejugar, rejuegas, si no, ahí lo tienes. Sí, exacto, un juego que va lo que va, a que te pases las misiones, a que te diviertas, a que tengas retos en determinados momentos del juego y que consigas acabarte, lo que es un poco lo que a lo mejor en la saga Souls le cuesta a muchos usuarios. Y una vez ya le pillas la mecánica, dices tú, aparte, yo había ido sobre el primer enemigo, que era el que te ponía las cosas muy duras, como porque falta de experiencia, falta de aprendizaje, falta de saber, exacto, cómo funciona, pero a partir de aquí no es eso que digas, hostia, es que llegas a un punto inflexible, no, es asequible. El punto inflexible lo tendrías a mitad de juego con un enemigo, que era bastante durete, y en el enemigo de casi al final de partida, dices tú, estoy llegando hasta el final, y ahí te ponen un enemigo que dices tú, es que tú lo ves y dices tú, este bicho va a ser la hostia. Y efectivamente es la puta hostia ese bicho. Sabes que es otro punto de inflexión, decir, vale, aquí voy a tener que necesitar más tiempo del que me gustaría o el que debería para pasarme esta fase. Pero bueno, es como todo, al final tú llegas ahí y lo bueno que tienes es que siempre vas a estar practicando contra ese enemigo. Pum, pum, a saco, porque como el punto de control lo tienes ahí, al final es un aprendizaje continuo, no es... Hostia, empiezo el nivel, a ver cómo llego, con qué vida, que es lo que pasa en otros títulos. En este no, en este tienes toda tu vida, todas tus curas al máximo. Venga, más, cárgatelo. Que no puedes, no te preocupes, dentro de cuando te eliminen, tienes la opción de que cambies la configuración de tu mecha para que hagas de otra manera. Y es genial porque es la manera más fácil de incitar al jugador a, venga, otro intento más. Venga, que tú lo vas a conseguir. Te lo pongo difícil, pero yo estoy seguro que lo consigues. Perfecto. Es en multiplataforma, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, está, yo creo que está en PC, en PlayStation 5, entiendo que la 4 Yo no tengo mis dudas si está en PlayStation 4. Sí, creo que sí. Sí, sí, lo estoy mirando. PlayStation 4, sí. Xbox One y Series X. Están todo. Menos en Switch. No podemos ver 60 FPS con lo que es ese juego. Lo que hacer. Y nada, simplemente, pues eso, comentar que a pesar de que sea un juego de From Software, no tiene que ver con los títulos anteriores de From Software. A los fans de From Software les va a gustar. A los que no son fans de From Software, que se acerquen y lo prueben. Y a mí es un juego que me ha volado la cabeza. O sea, de este año yo creo que es el juego que más me ha enganchado de cogerlo y pasármelo en una semana y media. O sea, empezar todas las tardes, boom, boom, boom, a saco, a saco, a saco. 16 horitas creo que me duró. Y se puede conseguir a muy buen precio. Gracias a Gamibo, como te quiero esa página, me lo pillé yo por 30 pavetes. Y a partir de 30, 40, 50 pavos, un juego que si te lo consigues por 50 euros, merece mucho la pena por ese precio. O sea, un juego que... merece mucho la pena por probar algo diferente también dentro de lo que es los triple A, por decirlo de alguna manera, que ofrece algo totalmente diferente, totalmente revolucionario en cuanto a cómo cada misión la plantea de forma diferente y sobre todo y por encima de todo que es un juego muy divertido, y eso pocos títulos lo pueden decir a día de hoy. ¿Habías jugado alguna a otra Armored Core antes? No he jugado ninguno. O sea, una saga que la conocía en PlayStation, que la veía los mechas un poco lentos y tal, muy táctico, creo que eran combates demasiado tácticos. Claro, cuando era eso tenía un chaval que tendría yo 14, 15 años, pues no era el juego que precisamente me llamara la atención. Y al ser una saga también muy ligada a PlayStation, no sé si hubiera un título en PlayStation 2 y demás, claro, yo no la tuve, yo tuve Xbox, entonces ya a partir de ahí Xbox 360, una saga que no pude yo jugarla o al menos intentar jugarla en su momento porque estaba muy ligada a la consola de Sony. Sí, digamos que para salieron 3 Armored Core para PlayStation, creo el 1 y expansiones, y para PlayStation 2 salieron bastantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salieron, para 360, 4, PlayStation 3 también, bueno, sí, PlayStation 2 digamos fueron los más, la que más recibió. Pues nada, vamos a dejar ya el Consejo de Sabios y vamos al Notición. El notición de este programa va a ser algo interesante, algo que nos gusta mucho a todos y a todas, y es que ya han salido los nominados al The Game Awards 2023, al GOTY del año, al juego del año, y la verdad es que, bueno, para sorpresa de nadie, creo que están juegos muy esperados. Yo creo que hay un par que no sé si la gente se esperaba, pero ha sido interesante. Y es que antes, si no lo recuerdo mal, estaba haciendo una pequeña nota que se me ha ido ahora, que se me ha petado el ordenador, pero bueno. La lista de juegos nominados a mejor juego del año 2023 son The Legend of Zelda Tears of Kingdom, Super Mario Bros. Wonder, Resident Evil 4, Marvel Spider-Man 2, Baldur's Gate 3 y Alan Wake 2. Y Alan Wake 2 es curioso porque tiene 8 nominaciones. Ojo, junto a Baldur's Gate 3, creo que los dos son los que más tienen con 8 nominaciones. Aparte de mejor GOTY, lo tiene la mejor dirección de juego, narrativa, dirección artística, sonora, música, mejor música. ¿Qué tenemos también? Tenemos Legend of Zelda, que también se esperaba como uno de los más fuertes candidatos al GOTY. Tiene creo que 5 nominaciones, 4 Super Mario Bros. Y ojo que ha entrado también por, sin decir ni mucho ni fu ni fa, pero bueno, o sea, sin hacer mucho ruido, pero Cyberpunk 2077 tiene también un par de nominaciones, mejor narrativa y creo que también mejor actuación. Y luego también mucha gente dice, hostia, ¿qué ha pasado con Diablo 4? También se hablaba mucho que podía llegar a ser candidato y tal, quizá no como GOTY, pero como un juego de acción y demás, para nada. Lo tienen como innovación en accesibilidad. Ojo, también había alguna otra por ahí de Diablo, pero bueno, digamos que está en categorías bastante inferiores. Tenemos a juego independiente a Cocoon, que nos dijo Crono que o lo jugamos o nos petaba el cacas, así de claro. También está en mejor juego independiente. Tenemos también Destiny 2, que vuelve a estar en mejor apoyo a la comunidad, creo que el año pasado sí que estaba. Y bueno, he comentado así un poquito por encima, tenéis la lista en cualquier portal de videojuegos, la podéis ver. He comentado un poquito lo que más me ha llamado la atención. No sé vosotros qué opináis de esta lista. Bueno, del... siempre digo, lo que este tío se adueña de los GOTY a mí me toca los cojones, porque por sus santos cojones esos son los GOTYs. Y yo veo problemas, para empezar, lo de las nominaciones, que dice, tiene más nominaciones, cada año se inventan nuevas categorías, así que tenga más o menos nominaciones me la traen bastante para pa el pairo. Me parece también ridículo que tengan que tener fijo ese número de 6 nominaciones por su, porque se lo inventó, porque podría haber puesto 5, podría haber puesto 7. Creo que precisamente es algo que tiene que variar cada año. Hay un año que tienes 3 candidatos, pues tienes 3 candidatos. Hay un año que tienes 8, como puede ser este año, pues tienes 8. Quedarte con 6 porque tienes que poner 6 me parece una tontería. Y dejar, y si te tienes que quedar con 6 porque es su baremo, dejar, sin desmerecer el remake de Resident Evil 7, que está muy bien hecho, pero de quitar, o sea, poner un remake 4, perdón, sí, perdón, ponerlo por delante de otros juegos muy pepinos que han salido este año. Has comentado Diablo 4, está el Star Wars que he comentado, está el Armored Core 6. Pues no sé, no lo acabo de entender. Y luego, pues eso, que hay mil categorías que veto a saber. Pero para mí esa es la crítica típica de primero, que insisto otra vez, que este tío se adueña el GOTY. ¿Y por qué 6? Si este año es un año bestial, amplíalo y que puedan haber más candidatos. Bueno, pero eso creo que es como en las categorías musicales, de cine, los de siempre es un número y eso no se cambia. O sea, no creo que sea una cosa solo de GOTY, es de todas las nominaciones o los grandes premios. Me importa un pito las nominaciones de otras cosas. Estamos hablando de videojuegos y el GOTY toda la vida en las webs y en los podcasts lo hemos hecho de otra manera. Entonces, ya, bueno, este te gusta o no. Y les habla no, este tío se... de esa manera, pues mira. Este tío no se la dueña, este tío hace lo que hacen todos desde la ceremonia de los Oscar, música y el, es un entretenimiento más. No, se lo ha adueñado, porque antes de que este tío hiciera su gala, el GOTY, te ibas a cada web, a cada foro, a cada portal a ver quién tenía su GOTY. Ya, no pero había este... el GOTY, no había las noticias de el GOTY. La noticia ya, bueno, de cada portal era nuestro GOTY. Sí, bueno, pero es como, ¿por qué los Oscars son la premia más importante y no son otro? Pues. Al fin y al cabo, pues al final por un H o por B ha sido así, que no digo que lo defienda. Es algo mediático, Rudy, tío. Al final es como todo, es como el mejor juego del E3. ¿Quién te lo daba? Pues el E3 lo daba, lo anunciaba en su momento, lo que fuera, y a lo mejor cada revista pues decía el suyo, pues exactamente igual. Que a mí me toca lo un cojones, acto mediático que tiene noticias, que al final te da sorpresa y premian a los juegos. Y ya está, no tiene más misterio. Te gustará más o menos, no tiene por qué ser el de Game Awards, no sé qué, el GOTY absoluto. Es un GOTY más como que puede ser el de Banda, el Mary Station o el de Indie Podcast mismo, que es el más importante del mundo mundial. Claro, solo que este tiene mucho renombre. Sí, claro. Sí. Perdón, solo un inciso, que Alexis nos dice, Cocoon creo que se lo lleva de calle, aunque hay joyas como Dave the Driver, Viewfinder, Humanity o Dredge. No, todos son muy, muy pepinos también. Sí, porque nombró el Sea of Star también, que tiene muy buena pinta. Sí. Dredge es un juegazo, todas estas también. A mí lo que me sorprende, ¿verdad?, es que Alan Wake 2, que ha salido y ha tenido muy buenas notas y buena recepción, pero que no ha sido un boom tan gordo como el que, por ejemplo, ha sido Baldur's Gate, que ha sido brutal, o el del el Zelda, y que, hostia, haya entrado también, o lo hayan considerado apto para tantas categorías, que además que son categorías no flojas, sino que son categorías fuertes como eso, dirección narrativa, dirección artística, banda sonora, diseño sonoro, joder, me parece que de las más fuertes está ahí apostando a por todo. Pues tío, deja de hablar, ponte a jugarlo y nos analizas y no sé si es... No, es que lo tengo que jugar, pero lo jugaré en diciembre. Que me toque jugar el Control primero, antes de jugar a Alan Wake, ¿no? Yo voy a jugarlo en diciembre, lo tengo ya palabrado para jugarlo en diciembre. Ricky, ¿te quieres pasar rápido el Control? La habilidad chetada, la de telequinesis, es la que está más chetada. Te pillas esa y destrozas, hola, con esa. Vale, gracias. Igual también los DLC, no pasa nada. Dice pues Alexis sí, que también, el que más le sorprende es que esté el Alan Wake 2 tan así. Bueno, las críticas han sido muy buenas. A mí me sorprende porque lo que yo he escuchado en programas y demás y todo eso, lo que se ha llevado a la prensa, es que es un auténtico juegazo, que sí, nadie se esperaba que saliera tan bueno. Ese es el problema. Este, por ejemplo, para mí sí es un sleeper, no es sí. Robocop, que sabía que iba a salir un juego mierda y dice, oh, no salió tan mierda. Qué sorpresa, no salió tan mierda. En este caso es Alan Wake 2, solo digital, no sé qué. Bueno, como sale de repente, todo el mundo hablando muy bien del juego, de que es un survival horror, quitando creo que el tramo final, como le ocurría recién en Resident Evil 7, muy duro, con pocas balas, con los enemigos que te aprietan, te meten ahí cañita, y si tú joder, más la forma de contar que tiene Remedy los juegos, el tema de narrativa, lo inmersivo que es, pues sorprende precisamente por eso. Porque y muy experimental para bien. Exacto, y ha cogido un poco ya el concepto de Baldur's Gate, lo que ha hecho con el rol, ¿vale? Que es decir, ha reventado ese género por completo y lo ha rediseñado y lo ha reformulado. Pues casi entre comillas se puede decir de Alan Wake 2, que ha cogido la fórmula del survival, ha cogido las cosas buenas que tenía Resident Evil 2 con el tema de la cámara por detrás, no sé qué, todo lo que ellos hacen, hacen perfectamente, el tema de la narrativa, meter un survival puro, meter una coctelera y sacar un auténtico pepinazo, tío. Y esa es la sorpresa, que de repente la gente se esperaba que fuera un juego bueno y es muy bueno, mejor de lo que ellos esperaban y por lo tanto está ahí. Sorpresa, si no has seguido un poquito eso te sorprende evidentemente, pero a poco que hayas leído algo del juego, algún video análisis que hayas visto en YouTube, te das cuenta que todo el mundo habla maravillas de ese juego, y cuando todo el mundo habla muy bien de ese juego, yo creo que lo mínimo es que esté nominado a los premios del GOTY de este año. Sí, al final Remedy yo creo que llevaba tiempo que todo el mundo decía, hace buenos juegos pero le falta algo para dar la tecla, para dar ese salto a la excelencia, y al fin lo ha hecho, porque piensas en Control, muy buen juego. Piensas en Alan Wake, muy buen juego. Max Payne. Piensas en Max Payne, muy buen juego. Los mejores juegos que han hecho, más que sí. El segundo y el 2. Es que de hecho, Remedy para mí es una de mis compañeras fetiche, y exceptuando que era el Quantum Break, que era que fue el que... No era malo. No era notable también. Tenía dos cosas. Falta de doblaje en castellano. Sí. Uno... Y que la consola no daba para lo que daba, porque los 720, hostia, chaval. Estaban, sí. 720, ¿eh? No quiero decir, sí. No decía que era malo, pero es decir, que hicieron un experimento, porque recordad que era cuando también el boom de las series, bueno, ya sí, tenemos series, sí. Pero no había, creo que aún no estaba lo fuerte de Netflix, bueno, sí, estaba por ahí Netflix por allá, pero intentaba hacer una especie de juego serie, que ya en Alan Wake le dieron ese toque de serie. Y aquí lo que hicieron más aún, y no acabó de cuajar, sin dejar de ser un mal juego, ¿eh? Pero recordad que tenemos unas secuencias de vídeos bastante largas, como si fuera una puta serie. Sí. No digo que fuera un mal juego, simplemente digo que ahí quisieron innovar demasiado y no les acabó de salir bien la jugada. Pero los juegos de Remedy son muy buenos. Control es una locura. Las IPs, es que van creando IPs y molan, están no, chulas. Y es un universo. Es un universo. Es que Alan Wake está demostrando el 2 que es un universo, que es otra de las cosas que ha molado mucho. No, ya lo mostró antes, perdona, fue en Control. Control demostró que era un universo porque era Alan, uno de los DLCs es Alan Wake. No os digo, es que es eso. El escritor. Pero no voy a decir nada más. Entonces, ahí se demostró que está todo conectado. Y ojo, porque están diciendo que quieren ponerle mucho mimo a Max Payne. Recordemos que ese sí que lo tengo yo en mi top 3 mundial de videojuegos, y ese lo estoy esperando como agua de mayo, y dicen que va a ser una puta locura. O sea, que quieren... Y estamos a un juego de 2001, han pasado 22 años. Y yo creo que ahora sí que merece la pena un remake a un juego tan, tan antiguo. O sea que, ojo, porque Remedy... el nivel gráfico que tiene de este Alan Wake 2, que se encarga la polla en vinagre. Pues sí. Max Payne, ya con el motor ya un poquito más controlado, el motor gráfico, le puedo meter más movida. Y a pesar de que sea el mismo juego que en 2001, va a ser la polla, tío. Sí, sí. Y la cara de Sam Lake, por favor. Estreñido... Así, Sam Lake, no, es un portento este hombre. Bueno, solo os comento, dice Cronos, para mí Control es un juegazo, Max Payne tiene mis respetos, pero Alan Wake, el primero, me parece sobrevaloradísimo. No sé cómo tiene tantos fanáticos. Pues yo soy uno de ellos, Alexi, es lo que hay. Pues bueno. Jugué en 60 y me jugué el remake, tío. Yo estoy ahora con el remake, estoy pasándolo con mi pareja, y la verdad es que juego yo, porque dice ella, no, juega tú porque a mí me da miedo. Que siempre hemos tenido un debate, no sé si aquí lo hemos hablado, para mí no es un juego de horror, de terror, para mí es un juego de misterio / intriga. Pero dice que es un juego de horror, y lo he preguntado por ahí, me han dicho que sí, es un juego de terror, horror, y hostia, pues yo personalmente lo considero un juego de misterio, intriga, con sí algún toquecito, pero no lo consideraría un juego de terror. Mira, métele el Visage. Y a ver si aguanta más de una hora como aguante yo. Yo a la hora lo tuve que desinstalar. Esto sí es un puto juego de terror. Pues bueno, gente. Sé que vamos un poco justos de tiempo. ¿Alguna cosilla más antes que pues sí. Vamos a tirarnos. Que no esté el Dead Space Remake por ahí. En ninguna categoría. A mí me gustó más el remake de Dead Space que de Resident Evil 4, fíjate. Hostia, tengo que jugar el remake, tío. Mira, dos cosas. Una, desde que lo lanzamos se me ha olvidado, porque si no lo hago yo no lo hace nadie, pero breve repaso. Tenemos el canal de comentarios, hemos tenido algunos hace tiempo y se me olvidó comentarlos. A partir de ahora. Más que la gente no deje nada, si no lo perdón, comentas, tú eres administrador del grupo también, desgraciado. Yo te dije que yo no participaba en ninguna mierda de esa. Te lo hice el primer minuto. Bueno, acaba de insultar a los que escriben comentarios. Gracias por vuestra enmienda. No, te he insultado a ti, que no voy a participar en esa mierda. Yo los que participen ahí, bienvenidos, pero yo no voy a gestionar nada, te lo dije. Porque gestionar, al menos recordar que tenemos mensajes, eso no es gestionar. Chicos, hay una cosa donde escribes y Ruedici a veces las lee, a veces no. Ya está, en Telegram, busca comentarios indie podcast. Bueno, vale, Rudy. Pues nada, que ya me pongo la alarma para comentar ahora sí. Recuerdas que tenemos los comentarios. Y nada, pues que teníamos. Es que el problema es que se me olvidó comentarlo. Ya tenemos programas súper antiguos. Pero bueno, del programa 14x13, que eran filtraciones de Microsoft, nos dejó un comentario Juan que decía: Microsoft va por todo. Va todo o nada. Por eso las compras tan descomunales que está realizando. Lo que no sé cuándo se darán por vencidos con las consecuencias de la caída. Seguimos viendo que Xbox sigue estando una tercera posición en el mercado y viene la salida de Switch próximamente y no creo que remonte a Nintendo ni Sony y tiene el factor nostálgico de sus seguidores. Dale tiempo, ya llegará los verdes otra vez al top. Cuando saquen juegos, porque hemos hablado de muchos GOTYs. Este es el año de Microsoft, no te das cuenta, el Zelda, el Mario, el Alan Wake. El Alan Wake por lo menos sale en Microsoft. Y que era exclusivo de X360, sí. el Alan Wake 1. Claro, era. Que salió el remake. Sí. Pues nada, era eso y decir. Ese comentario nada más, ¿no? Decía que había varios y que todavía había dejado atrás y no sé qué. Varios de otros programas que sí comentamos, pero no hay impresiones de que les ha gustado y tal cual, pero ya está. O sea que, pero si no comentamos ese, pues de hace un montón, pues han dicho, ¿para qué escribo? Entonces, bueno, ahora sí. Y simplemente hacer la propuesta de que ya sabéis que ya hemos hablado de GOTY. Indie Podcast hemos desde el año pasado hicimos, lo vamos a hacer a principio del año siguiente para que no sea tiempo a jugarlo todo. Pero haría a final de este año, directamente. Pues ya debatiremos. Pero lo que sí haremos también este año va a ser una cosa distinta, que va a ser haremos el GOTY y a ver qué siglas le ponemos a juegos que me habrían gustado jugar este año y no he tenido tiempo. A posibles candidatos a GOTY que no me ha dado tiempo a jugar. Que seguramente vale. Nos van a salir dos listas muy interesantes. Sección cuando sea lo juego. Pero ¿sabes, bueno, ¿sabes ese juego que está nominado al GOTY? Sé que para mí podría serlo tranquilamente, pero no me ha dado la vida para jugarlo este año. Os pregunto, y ya con esto cerramos. De los nominados a GOTY, los seis estos, ¿cuál es el que más gracia os hace que esté ahí? No lo digo porque habéis jugado o no, pero gracia, que ya. Bien. Bueno, Rudy, creo que sé, ya sé cuál vas a decir. Zelda Tears of the Kingdom, ya. Creo que en análisis lo dejé muy claro. ¿Rikis? Yo ninguno, porque todos los que están ahí eran previsibles que estuvieran, entonces no me sorprende. No, digo cuál que es el que más gracia te hace, no el que más te sorprende. Ah, el más gracia. Sí, que sí que te vas a jugar y más... que salga de una puta vez en Xbox es Baldur's Gate 3. Pues... digo yo, desde que salga tengo ya la pasta para decir 70, toma, te los pago ahí a tocar. En el pecho se los tira. Mira, pues yo iba a decir Baldur's Gate. Ah, pero no, te digo los del chat. Vale. Pues yo iba a decir Baldur's Gate 3 también, porque con todo el rumor. Uno rodísimo, ibas perdiendo el GOTY de disputa, Iba. Pero ver Alan Wake 2 ahí, y más con el cariño que tengo a Remedy, voy a irme a por Alan Wake 2 sin haberlo jugado, pero gracias. Gracias, empate a 1-1. Indie Podcast total, sin haberlo jugado, pero. Iba a ser el Baldur's Gate 3, porque digo, se lo merece, pero es que Alan Wake 2, tío... Muñi, vamos a llegar a los GOTY, ¿no te lo habrás pasado a Alan Wake 2? Y no, que te repito, tengo con mi antiguo... Mira, con Enric, lo conocías a Enric. Que me da igual, tú responde a la pregunta, ¿sí o no? Para diciembre lo voy a jugar en sesión de todo el día viciando, o sea, va a ser un vicio bestial. Vale, en el chat tenemos a Alexis que nos dice Mario... El trompa, a mí le gustan las trompas, Alexis. empate a 4. Empate a 4, sí. Y tenemos a Matute 482 que dice Resident Evil 4 es lamentable que esté ahí. Yo opino, teniendo en yo cuenta creo que le dio que el voto hay... a Resident Evil 4. En su corazón está con Leon. Ojo, y sin desmecer a Resident Evil 4, que ya sabéis que a mí no me gusta para nada el 4, pero juegazo que se han sacado. Que y el remake estoy jugando, y está cojonudo. Es brutal. Lo que pasa es que brutal. Tenemos un año bestial. Y ah, ¿te lo has jugado, Ruedici? ¿Te lo has jugado? La demo. Ah, a ver, ya con la demo haces el análisis, venga. No. Ya lo he sido una el vez. El juego, estoy a mitad del juego y la verdad es que me está gustando mucho, para que no tengo tiempo, pero está gustándome mucho y lo han mejorado, lo han profundizado. Se me hizo un largo al final. Podría ser, pero al menos en general está bastante guay. Está bastante guay. Y yo lo que voy a echar este año, lo más importante no va a ser el GOTY. Va a ser el POTY, el peor juego del año, porque hay unos cuantos de mojones con el Gollum, el de... King Kong y alguno más que se me escapa por ahí. Uno que salió para Play también, ahora que el no sé qué, Error, Quantum Error también, que se encuentra otro gordo. Eso, tú, o sea, ahí se va a poner. La carne va a estar ahí, más que en el bote. Va a estar difícil ese también, sí, sí. Pues bueno, gente, yo creo que ya podemos dejar el programa por terminado. Tanto Rodizzi como Ricky Snay, muchísimas gracias por estar por aquí. Rodizzi, un abrazo muy, muy fuerte. Otro para ti. Ricky Snay, también un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos en nada. Gracias por mandarme el cheque de los 10 euros para venir a grabar. Pues nada, gente, un abrazo muy, muy fuerte a Matute, a Crono, que ha estado aquí con nosotros también. Exacto. Y nada, a todo el mundo que nos haya seguido, un abrazo muy, muy fuerte. Recordad que esto es Indie Podcast, el podcast de los juegos y videojuegos, que estáis todos invitados. Y a jugar por Goti o Poti. Jugad y pasadlo bien, coño. No, no, al Poti, al Gollum, que no jueguen, hombre, no. Yo me lo quiero pillar cuando está a 5 euros, para jugarlo. Está entre Gollum, el Godzilla, el King Kong. Y había un tercero en Discordia también Quantum Error. Es verdad, pues bueno, imagínate. Venga, chavamos ya, voy a cortar la transmisión. Muchas gracias, Alexis, Matute. Alexis, un fuerte abrazo, cuídate mucho, tío. Ya hablamos. Adiós. Matute, cuídate gracias. Mucho, hasta luego. Buenas noches. Y vamos al consejo de sabios. Menos mal que lo editamos esto luego, porque si tenemos que hacer los sonidos nosotros, esto se va a quedar en tomas falsas. Yo no le di al botón, pero sí había dicho lo de tú. No, pues joder, a capela los tres, joder.